Esta receta digital va a convivir con la receta papel para llevar, se van a entregar videos institucionales donde enseñan tanto al prestador médico, al paciente y al farmacéutico cómo accionar con la nueva receta digital. En este tiempo de aprendizaje que va a haber en los tres involucrados, el tiempo lo vamos a ir midiendo hasta cuándo van a convivir de acuerdo al aprendizaje y cómo vaya funcionando. Nuestra fecha inicial es hasta el 28 de febrero, pero todo depende del aprendizaje y cómo vaya funcionando cada una de las partes involucradas. Por otro lado, aclararles que la facilidad que va a tener el paciente y la información que va a tener el paciente son claves. Ahora, con esta herramienta, no solo, insisto, en el cumplimiento de una ley nos hemos concentrado, sino hemos ido mucho más allá en facilitarle la vida al afiliado. Esto es el inicio, como decía Rodolfo, de una cantidad de herramientas que vamos a ir presentando, por eso es importante, insisto, que el afiliado siga las redes sociales del Ministerio y de la Obra Social, porque ahí vamos a ir presentando las herramientas que se van a ir sumando para que cada vez el paciente tenga que ir menos a la obra social y lo pueda hacer desde su casa, cualquier tipo de autorización, cualquier tipo de trámite, desde su casa y desde su celular. Así que es importante que tengan en cuenta esto. La convivencia de la receta electrónica y papel va a durar un tiempo a medida que el aprendizaje vaya fluyendo. Gracias.